pues caiga la mundial. Pero bueno, de momento, buena temperatura aquí en el estudio número uno y único de Onda Latina, 87.6, ondalatina.com.es, a través también de Radio Miraje. Y si estás escuchando la edición repetida de los lunes, pues todo esto de la noche tormentosa y tal te tiene que sonar raro, porque seguro que hará un día luminoso y hará hasta calor. Bueno, aquí empezamos un programa con sus ediciones, con sus secciones habituales. Sí que vamos a hablar de un par de conciertos que van a tener lugar este fin de semana. Lo hablaremos ahora en un ratito. Y también, pues, vamos a decir que la primera del programa va a ser un poco más larga de lo normal. Nos hemos puesto a escuchar música y al final nos ha salido más tiempo de una hora. Por lo tanto, la primera parte del programa de los clásicos hoy va a ser un poco más larga de lo normal. Y dicho lo cual, pues vamos a empezar el programa de hoy con el tío Rogelio, que estará dando ahora mismo, pues, el primero de los dos conciertos que va a dar en Madrid. No sé, habrá empezado hace un ratillo. Y como él dice en una de sus canciones en directo, ¿hay algún paranoico en este estadio? Pues seguro que más de uno lo hay. Empezamos hoy el programa con el tío Rogelio, con Roger Waters, y a ver qué nos cuenta la gente que ha ido hoy o que va a ir mañana, aunque ya no lo imaginamos. Empezamos con eso, con Waters y eso. ¿Hay algún paranoico en el estadio? Follow me! Bueno, pues empezamos con Roger Waters, por supuesto, que hoy, ahora, estará actuando aquí a 5 kilómetros de aquí del estudio de la radio, más o menos. Acaba de entrar una polilla. Nos ataca una polilla. A ver. Fuera. Fury. Bueno. Y mañana también repetirá. A ver qué tal sale la historia. Mañana también hay un concierto, vamos a decirlo, más humilde. Nos ha llamado nuestro amigo José Luis Rodríguez, el Plumas, que acaba de reformar el grupo Istar, ya que se había quedado medio solo, le dejaron ahí medio tirado. Bueno, pues ha recompuesto el grupo y ahora el grupo tiene una cantante femenina. Y mañana van a estar actuando en la sala Barracudas, que como nombre de mar no está mal. Barracudas. Acudas al bar, vamos. Que esto está, pues está por ahí por la calle Brescia, el número 19, por el barrio La Concepción. Y mañana a partir de las 9:30 va a compartir escenario, primero con un grupo que se llama Shovelhead, que desconocemos, y luego Istar, con la nueva formación con cantante femenina. Mañana a partir de las 9:30 en la sala Barracudas, calle Brescia 19. 8 pavillos, vale. Y el sábado también hay un concierto interesante, ya lo recordamos aquí, lo anunció Carlos de la Fuente irá a verlo, igual que irá a Roger Waters. Pero bueno, el concierto del sábado lo anunció Carlos Plaza, es el concierto este que va a tener lugar en Guadalajara, a un horario muy rockero, a partir de las 5:30 de la tarde. Son cosas de los centros culturales o de los centros estos raros. Bueno, Solidarizart Rock es un juego de palabras con solidaridad y con art rock a favor de ADEM Guadalajara, Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara, el sábado que viene, decíamos, a partir de las 5, en la calle Eduardo, no, en el centro municipal Eduardo Guitián, Avenida del Vado número 15 en Guadalajara. Estaremos allí, lo contaremos. Sí, porque además nos hemos enterado que Cotebel va a hacer alguna cosa extraña o diferente o única en el escenario. Por supuesto, Cotebel y el Círculo de Willis. Y dichos esos dos conciertos que tienen lugar mañana y el sábado, más el recordatorio del que está sonando ahora mismo en Madrid, pues avanzamos en el programa y nos vamos al año 68. O sea, con algo que ahora cumple 40 años. No, 40 no, 50. Come see. sí, se cumplen 50 años de este disco de Moody Blues, su tercer disco, más o menos oficial, del año 68, en In Search of the Lost Chord, en busca del acorde perdido. Un disco que tenía la difícil tarea de emular al anterior, que fue el día del futuro pasado, el celebérrimo disco de Noches de Blanco Satén y todo eso. Y realmente pues es un discazo este tercer disco de los Moody Blues del año 68, del cual se cumplen 50 años y del que hemos escuchado un tema muy bonito, no muy conocido, que se llama Vision of Paradise, donde el señor Justin Hayward toca el sitar y no lo hace nada mal. Pues vamos a escuchar de este disco el tema que cerraba la cara 2, que era un tema con una introducción. La introducción se llamaba The Word, la palabra, y el tema se titula Om, Om, O-M, bueno, pues Om. Y ahí también hay bastante abundancia de sitar, ya que es un tema así muy, muy hipnótico, muy tranquilo, muy hindú. Y eso, pues con todo lo que conlleva la palabra Om. Vamos a escuchar a los Moody Blues ese tema llamado Om y esa introducción llamada The World. Ahí está el disco pegando saltos. Some we get a sound so sweet. Vibrations reach on up to become light, and then through gamma out of sight. Between the eyes and ears there lie the sounds of color and the light of a sigh. And to hear the sun, what a thing to believe, but it's all around if we could but perceive. To know ultraviolet, infrared and x-rays, beauty to find in so many ways. Two notes of the chord, that's our full scope. But to reach the chord is our life's hope. And to name the chord is important to some. So they give it a word, and the word is... Oh. Thank you. rest a while. Call me a friend, please stay with me, I'd like to help. Then he said, how can I speak when I'm dry? My throat is burned when I'm dry. So bring me aid and I'll say your prayer. I've got a friend in need, I'd like your help. Please take me home, I'll stay with you. We'll be right back. Bueno, pues sí que es en Onda Latina. Seguimos aquí en Calmaria. Y acabamos de escuchar a Gentle Giant en directo. Aunque no hubiera aplausos, porque las sesiones de la BBC, que Gentle Giant grabaron unas cuantas, pues no tenían aplausos. Se grababan en directo, se editaban el mismo día prácticamente y se emitían, pero no había público. Esto que acabamos de escuchar, por supuesto, era unos fragmentos del disco Octopus, que incluía Notes, The Boys in the Band, Organ Bridge y The Adventure of Panurge. Y todo esto se grabó, pues hace ya bastante tiempo. Se grabó el 4 de diciembre de 1973. Gentle Giant, un grupo que venía de los 60, ya sabéis, de un grupo de pop con mucho éxito, que era el Simón Dupré, creo que se llamaban, y que luego se convirtieron en un grupo totalmente invendible, de culto, oscuro, difícil y con un par de pelotas. Ahí estuvieron los Gentle Giant. Este CD que recoge grabaciones de la BBC tiene una rareza, vamos, un tema muy curioso, que es el primero que abre el disco, un tema que se llama City Hermit, que este se grabó todavía más antiguo, el 21 de julio de 1970, en una sesión para la BBC, y lo curioso es que este tema no apareció en el primer disco de Gentle Giant, que es de esa época, porque lo consideraban como que no pegaba mucho con el resto del disco, cosa extraña. Bueno, es un tema así como muy rockero, muy cañero, un poco inusual para los Gentle Giant. Vamos a escuchar ese tema inédito, City Hermit, que como decíamos se grabó en julio del 70 en las sesiones de la BBC. A ver si lo encontramos. Lo encontramos. City Hermit, Gentle Giant en la BBC. Oh, seguimos aquí en Onda Latina. Acaba de pasar un coche detrás de nosotros y estamos en un momento de relax con el grupo Dienith, en un disco que salió en el 86 que se llamó Lovers and Fools, Amantes y Locos, que así es como nos van a dividir en breve a la gente. Y era un disco que en algunos casos pues remezclaba y hacía versiones nuevas de temas antiguos. Lo que acabamos de escuchar es un tema muy maravilloso llamado The Lovers, Los Amantes, muy en la onda de lo que hacían Dienith a mediados de los 80, en una época mala, evidentemente. Pero ahora estos discos de Dienith se están empezando a valorar y se empiezan a considerar ya pues como lo que tienen, su valor artístico y un grupo casi de culto. Vamos a escuchar otro tema de ese disco de Dienith, también así muy tranquilo, muy horizontal, muy orquestal, el señor Godfrey y sus amigos, un tema que se llamaba The Flames of Power, las llamas del poder o algo así, y que como es un vinilo pues lo vamos a tener que pasar digitalmente, o sea con los dígitos. Operación lograda con éxito. Se nos meten los coches en el estudio. Pues otro momentito de relax aquí en esta calurosa noche pretormenta, porque yo creo que no va a haber tormenta al final, o lo habrá a las 12 y cuarto, justo cuando nos vayamos. Pues la música maravillosa del grupo Dienith. Bueno, bueno, vaya cambio de la música horizontal de Dienith. Nos hemos ido a un concierto del grupo Kai que se celebró en 1979 en un cortijo, por allá por Cádiz, imaginamos, en el cortijo Los Rosales. Y Kai en aquella época empezaban en los conciertos con este tema llamado Nos Vamos a Enrollar, que más que un tema era una introducción. Esto salió en el disco Más Allá, Mucho Más Allá de Nuestras Mentes Diminutas, que sacó el propio Chano Domínguez, casi él. Se lo curró, lo editó y buscó la pasta. Y que recopilaba en un CD el famosísimo y celebérrimo Más Allá de Nuestras Mentes Diminutas de Kai. Y luego en el CD 2, tres temas inéditos, muy malos, por cierto. Y tres o cuatro temas en directo muy interesantes. Vamos a escuchar el tema que más nos gusta de ese disco, que también se lo tocaban en directo, además que creo que es el que mejor suena de todos, el Alameda famoso, de este grupo llamado Kai, que en aquel momento pues estaba formado, entre otros, sobre todo por Chano Domínguez, Sebastián Chano Domínguez, que luego pues llegó a ser lo que es actualmente, pues una gran figura de la música. Entonces vamos a escuchar a Kai en directo en ese concierto del 1979, no está fechado, solo pone el año, en el cortijo Los Rosales. Y bueno, pues un año después de haber sacado el celebérrimo disco de la Cochu, vamos a escucharlo, Dabuti, ¿no? Que es como empieza el tema, pues lo escuchamos, Dabuti. Dabuti. Thank you. cambios y cada vez que se cambia esto no suena bien. En fin, bueno, pues vamos a recordar una pequeña fecha que nos dice nuestro amigo Pablo, que anda por aquí, que sí que le han dado bola. Yo la verdad es que he escuchado bastante poco de los 50 años del mayo de 68, que se cumplen ahora, pues este mes, y eso, pues esa utopía, ese movimiento que surgió pues casi espontáneamente, y que realmente era pues eso, una especie de utopía. Claro que si lo comparamos con los movimientos de ahora, pues bueno, no vamos a hablar de chales en Galapagar ni cosas de esas cosas. Pero bueno, este tema, Rain and Tears, estaba pegando en el mayo de 68. El grupo Papathanasius Set, un grupo griego, habían conseguido un contrato en Inglaterra y se fueron hacia allá. Pero en el aeropuerto Orly, creo que era en París, las autoridades no les dejaron seguir el viaje porque no deberían de tener el permiso adecuado. Y Vangelis y sus amigos, el Papathanasius Set, se quedaron en París. Ahí se formó Aphrodite Child. Incluso Vangelis tuvo la suerte, bueno, y todos ellos, de vivir el mayo de 68 en sus carnes. Y de hecho Vangelis, con otro francés llamado Luc Perini, tienen unas cuantas grabaciones, trabajo de campo hecho en las calles, con los tumultos, los tiros de la policía, la gente corriendo, las canciones que se cantaban, lo que se leía en los muros de París. Esto lo grabó Vangelis en mayo de 68, pero no apareció hasta el 72. Ya lo hemos puesto por aquí alguna que otra vez, en un disco que se llamó Paisqueton Revés Suite Plus Long que la Nuit. En francés, Gualtrapa. En castellano era Haces que tu sueño sea más largo que la noche. Pues eso, todo muy utópico. Y esto también se llamó Poema Sinfónico. Vamos a escuchar, para acabar esta primera parte de Calmaria, que hoy se nos ha ido un poco más largo de lo normal, ya lo habíamos dicho. Nos queda la cara 1 de ese disco de 72, muy raro de Vangelis, muy caro. Y esa canción, o ese tema, o esa cara que tenía varias canciones entremezcladas. Vangelis le metió música. Canciones estudiantiles, canciones de protesta, los ruidos, los sonidos, como decíamos, incidentales de las calles de París, y le salió un disco precioso. Vamos a escuchar, decíamos, los 15 minutos que dura esa cara 1, de este Faisketon Rebel Suite Plus Long La Nuit, uno de los discos más desconocidos de Vangelis, y para celebrar esos 50 añazos de ese movimiento llamado el Maya 68, que como todo ya no volverá. I must die cold and shun by the sun. Thank you. Mais tu vas pas dire Ken, on va le son de la radio. Pour prendre Ken, pourquoi on le penserait pas? Passez-le si vous voulez, mais passez-le pas à 100, passez-le à 10 000, à 20 000, à 100 000. Ah, c'est nombreux pour le passer, je suis là. Allez. Oui, écoutez, franchement, vous n'allez pas vous faire jouer à vous faire tuer ici. Écoutez, réfléchissez. Enfin, mais c'est du suicide. Les syndicats cet après-midi nous ont laissé tomber. Entièrement d'accord. Ah, les syndicats ouvriers nous ont laissé tomber. Alors. Et n'oubliez pas que c'est quand même une expérience toute neuve, que le dialogue n'est pas encore tout à fait instauré. Mais il ne sera jamais, parce que il peut l'être, il peut l'être, plutôt vous ne croyez jamais à rien. En tout cas, c'est ça qu'on entend par la violence ce soir, gratuit, vous se battre, si vous voulez. Sans rapport de force, vous pouvez tenter quelque chose. Il y a eu assez de violence, parce que c'est certainement pas. Il y a des qui veulent discuter, là. Exactement. Alors, comprenez, les flics vont charger. Dans un quart d'heure, vous avez un quart d'heure pour rentrer à la Sorbonne ou dans vos universités qui sont ouvertes. Faut rentrer, alors. Ne restez pas là, hein, c'est le massacre. Je ne sais pas si vous avez été conscient du nombre de blessés qui a eu lieu la nuit du vendredi. Ben oui, mais la nuit du vendredi, il y avait des barricades. Ici, il n'y a rien. Bon, on a dit même qu'il y a eu des morts. Alors, je ne sais pas. Alors, plus il y aura de morts, plus vous serez contents. Victoire. Cela importe, mon ami. qu'importe mon ami. L'espoir de la victoire, cela importe mon ami. Cela importe mon ami. C'est une nuit verte, celle des barricades, nuit verte ou rouge ou bleue ou noire. C'est une nuit verte, celle des barricades, nuit verte ou rouge ou bleue ou noire. Qu'importe mon ami, qu'importe mon ami. L'espoir de la victoire, cela importe mon ami. Cela importe mon ami, cela importe mon ami, cela importe mon ami, cela sobrecogedor el disco de Vangelis, absolutamente recomendable. Fais que ton revés o el plus long que la nuit, o algo también llamado como poema sinfónico, ese disco de Vangelis del 72. Y aunque un poco tarde, aquí tenemos las canciones huérfanas del día de hoy. Ya lo hemos dicho que iban a aparecer, pero un poco tarde. Y vamos a escuchar también una canción, pues que es de esa época, más o menos, del año 69. Es el tercer disco de un grupo italiano que se llamaban Aipuo, que luego acortaron el nombre a solamente Po, que era un personaje de estos de Walt Disney, creo recordar, no sé si era un osito o Winnie the Pooh que era. Bueno, pues este grupo llamado Aipuo, antes de hacerse el grupo de las nenas, ya que encandilaban a las niñas, a las adolescentes, eso sí, con muy buenos discos, pues tenían su época psicodélica de finales de los 60, y la canción que vamos a escuchar, que está incluida en ese disco de 69 llamado Memory, se titula, a ver si lo digo bien, 01 minuto e puntos suspensivos. Es una canción que empieza en plan apocalíptico, con explosiones, con sonidos de guerras, de disparos, con niños llorando, bueno, como muy dramático, y luego se convierte pues en una típica balada italiana con arreglos progresivos de esa época. Una canción muy bonita, aunque el comienzo puede cuajarle me callo, iba a decir una guarrería a cualquiera. Que pasar al autobús y vamos a escuchar ese tema de estos italianos llamados Aipuo, que empezaba, como decíamos, en plan apocalíptico y luego se convierte en una balada bastante dulzona. solo per chi forse non mi capiva e non mi voleva con sé, mentre mi aveva c'è felicità. good. Kid yourself, don't act like a clown. I'm not kidding myself, but I think that I should. Oh, the mirror is bringing me down. Hey, do I have to hide my love away? Next little one to be next to her. Only thing I know is she's gonna stay. Todo tiene su final y nosotros estamos llegando al final del programa. Nos ha dado tiempo solamente a visitar el museo, nada, 7 minutos, con un grupo belga que se llamaba Angu Omega, que no tiene nada que ver con el grupo húngaro Omega, más que nada porque estos además se llamaban Angu Omega con W al principio. Bueno, un disco extraño que grabaron, único disco, en el año 75, A Quick Step, Un Pequeño Paso, o Un Paso Rápido, más bien. Y el tema que hemos escuchado era Tearful Thoughts. Y con otro belga vamos a acabar el programa de hoy, nos vamos a meter ya en la burbuja. Nos vamos a despedir con otro señor que se hace llamar Willy. No, él se llama Patrick Willy, pero se hace llamar Patrick Cosmos, con K. Es un habitual aquí al final del programa. Este músico belga tiene un disco llamado Cosmic Resonance, Bueno, no, el disco se llama Resonance, a secas, y tiene un tema que se llama Morphic Resonance. Nos estamos haciendo la picha un lío. En fin, es un disco en directo, con algunas canciones grabadas con público, en conciertos entre el 87 y el 90, y luego otras grabadas en directo en estudio, como el caso que nos ocupa. Vamos a acabar hoy el programa, Calmaria, con este músico muy seguidor de la corriente electrónica berlinesa de los 70, Patrick Cosmos. El tema se llama Air Gasm, es como un juego de palabras de aire y orgasmo. Yo lo puedo llamar como un orgasmo en el aire. Y la verdad es que el ritmo se va acelerando. Bueno, sí, creo recordar que sí, que era así. Recordar que mañana, si queréis ver a Istar con su nuevo proyecto, con cantante femenina, en la sala Barracudas a partir de las 9:30. Y el sábado en Guadalajara a partir de las 5:30, como hemos dicho, Cotebel y el Círculo de Willis en un concierto benéfico. Pues hasta el jueves que viene, que parece que al final no nos vamos a mojar. Pues como casi nadie se moja últimamente.